vehemencia me tendré que conformar una vez más. O ya no sé, porque tú a veces ni siquiera me hablas como ayer. Y es mucho más raro de lo que jamás pensé. Me basta con saber que nunca fui feliz, para no pensar que me perdí tal vez. Gracias a ti vuelvo otra vez a tropezar. Dirás que no he aprendido nada más que a olvidar. Y es mucho más duro de lo que...